Martínez 2, despierta Almirante Brown. Hacemos comunicación popular desde nuestro barrio. Hoy hablamos sobre el bullying. El bullying es el maltrato físico y o psicológico deliberado y constante que recibe un niño por parte de otros, que se comportan con él cruelmente, con el objetivo de someterlo y asustarlo. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Si estás siendo testigo de las agresiones de algunos compañeros hacia otros, debe tener en cuenta los siguientes consejos. Si alguno de los presentes dicen algo como basta ya, en la mitad de los casos las acciones violentas cesan. Es difícil de hacer, pero estar allí y no hacer nada es igual que aprobar la agresividad. Si sientes que no puedes decir nada, vete del sitio y díselo al adulto más cercano. Haz que vayan a ayudar. Si ves que alguien sufre una y otra vez agresiones, puedes decir algo para determinar esa situación. Si el colegio tiene algún tipo de programa para informar de agresiones, como un teléfono o un buzón, utilízalo. Puedes hacerlo en forma anónima. Intenta conseguir que la víctima se lo cuente a sus padres o profesores. Ofrécete a ir con él si crees que eso puede ayudarle. Si el acosado no quiere hablar con nadie, ofrécete para hablar con alguien en su nombre. Involucra a tanta gente como puedas, incluso a otros amigos y compañeros de clase. No uses la violencia contra las agresiones, ni trates de vengarte por tu cuenta. Consejos para padres. Los padres deben estar atentos a los siguientes aspectos. Cambios en el comportamiento del niño. Tristeza, llantos, irritabilidad, pesadillas, cambios en el sueño y en el apetito. Dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago. Pierden de forma frecuente sus pertenencias escolares. Aparecen con golpes y dicen que se han caído. No quieren salir ni relacionarse con sus compañeros. No acude a excursiones y visitas escolares. Quiere ir acompañado a la entrada y a la salida. Se niega o protesta a la hora de ir al colegio. Lugares donde pedir ayuda. Fiscalía.gov.ar. Denunciar online. Teléfono 0800-333-4722. Denunciar personalmente. Dirección: calle Combate de los Pozos, 155, Capital Federal. Fines 2, despierta Almirante Brown.